De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Bienvenidos nuevamente a nuestro escenario de Radiolab Debates. Hoy nos encontramos desde el parque de Usaquén y tenemos el tema principal, que es el debate que está hoy en día con la educación pública. Vamos, a ver, encontramos que las cifras que están poniendo en problemas, que están ahorcando la educación pública superior, son bastante horrendas, por no decirlo de una manera más fea. Encontramos que hay un déficit en la educación superior de 3.2 billones de pesos, no más para funcionamiento. Estamos hablando de que sin este dinero, estos 3.2 billones, las universidades no tienen cómo pagar a las señoras del aseo, los servicios públicos, los profesores, la gratuidad que merecen y que tienen como derecho los estudiantes de estas universidades. Y aparte de esta cifra, tenemos otro déficit de 15 billones de pesos en infraestructura. ¿Qué significa esto? Que no tenemos edificios o que no se han construido o reconstruido lo suficientes, que hay laboratorios que ya no tienen insumos para poder crear investigación y que aparte de eso hay universidades que se quedaron a la mitad. Una vez habiendo entrado en este contexto, la gracia que es que podamos discutir entre nosotros qué propuestas, qué pensamos o qué podemos aportarle a cada uno de nosotros a la educación superior en Colombia para que supere esta crisis y para que todos nos podamos educar de una manera de calidad. Esto teniendo en cuenta también de que se ha visto de que la Universidad Bíblica pues está dentro de las mejores universidades de Colombia y también del mundo. Entonces, digamos que también es un factor en el que también debemos pensar en hasta qué punto estamos ayudando a Colombia a crecer en nivel de educación, sabiendo que pues en este momento tiene unos altísimos niveles con respecto a otras universidades de Colombia y del mundo, y cómo podemos hacer para que esta educación siga creciendo y no se vaya deteriorando como lo estamos haciendo ahora. ¿Aló? Bueno, desde hace muchos años he venido escuchando los problemas de déficit en las universidades públicas. Hace poco veía en la prensa que sale más costoso tener un estudiante en la Universidad Nacional que en la Universidad de los Andes. Un estudiante en la Universidad Nacional le cuesta al Estado del orden de 16 millones de pesos semestre, mientras que en la Universidad Nacional, ¿no?, en la Universidad Pública, en la Universidad de los Andes le valía como 15 millones. Y uno ve la diferencia tan grande que hay en infraestructura en la Nacional y en los Andes. Yo realmente pienso que los dineros públicos son mal manejados por quienes los deben manejar, por un lado. Por el otro, los sindicatos que se han venido formando se han politizado y eso ha hecho que la educación sea cada vez de menor calidad. Gracias. Yo también creo que una de las razones por las cuales desde que yo me conozco siempre ha habido déficit en la educación pública. ¿Por qué? Porque todas las veces se saca dinero, se gasta, pero tampoco se le pide a los estudiantes que cuando terminen sus carreras y se han beneficiado de esta educación gratuita, retornen algo de lo que recibieron. En otros países existe esa modalidad. El estudiante tan pronto empieza a trabajar y a devengar un salario, empieza a aportar y a devolver ciertos dineros a la universidad para sostener a las futuras generaciones. Buenas tardes. Pues yo pienso que más que devolver en dinero, podría devolver en lo que aprendió, aportarle a la nación. En cambio de irse a servirle a otro país, puede servirle a su país, puede ayudarlo a crecer económicamente y aportarle en trabajo. Se supone que los estudiantes de la universidad pública son pilos, son inteligentes, pueden dar mucho más que inclusive otros estudiantes. Entonces, ¿qué mejor que devolverle en especie a la nación que le ayudó económicamente a sacar adelante sus estudios? Lo que pasa es que el paro no es también por universidad pública, privada, sino a nivel superior. En estas dos semanas que acaban de pasar, o que están pasando, se vio también que el SENA se unió al paro. ¿Por qué? Porque ellos exigen también, así como la universidad pública y privada, que también les ayude el gobierno a subir más para las pensiones, para el semestre. pero si también vemos, también las no solamente vemos a nivel local, que es Bogotá, sino a nivel nacional. No podemos decir que una universidad de Antioquia tiene las mismas infraestructuras, el mismo semestre que una universidad pedagógica, que una universidad nacional, que una universidad de los Andes, Javeriana y del Sena. No, cada universidad de privada, pública o superior a nivel Colombia también merece las mismas infraestructuras, ¿no? Como decía el compañero, están pidiendo 3 millones, al principio pedían 4 millones y punto 5. El compañero dijo que estaba pidiendo 3 millones y pico. También tenemos que... 3 billones, perdón, gracias. Pero también tenemos que mirar la baja población, la gente más humilde, de bajos recursos. Tenemos que decir al gobierno que se ponga en los zapatos de ellos, en el lugar de la gente más humilde que más necesita el Estado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el paro de las universidades públicas privadas, porque el gobierno necesita también ponerse en el lugar de ellos. Ok, yo quisiera recoger un poco varias cosas de las que se han dicho frente al tema de la educación pública. Efectivamente, la universidad pública, desde las cifras, por estudiante aparentemente tiene un costo más alto. Yo realmente doy el beneficio de la duda ante esa situación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a la situación carcelaria, en el IMPEC el costo promedio anual de manutención diaria 24/7 de un preso anual está alrededor de los 12 millones de pesos. Entonces, hay que dar el beneficio de la duda. Una cosa que me parecía supremamente acertada es que finalmente lo que termina sucediendo es que todos los recursos son politizados. Y es ahí donde tenemos una primera instancia problemática, ¿sí? Porque en la medida en que cosas como la educación pública, que no deberían por qué politizarse, ¿cierto? Entonces termina sucediendo cosas como que, por ejemplo, dentro de las universidades vayan políticos que sacaron cuota, que dieron donación, que lo que sea, a ir a pedir votos, porque se supone que la universidad pública tiene una deuda histórica con ellos, entonces es el momento de pagarla, ¿cierto? Y cuando nos terminamos poniendo en ese escenario donde entonces los dineros, que son recursos públicos, son distribuidos a lo mal hecho y no bastando con eso, entonces requieren el pago de cuotas y cuotas, finalmente está la filtración de recursos, que los últimos, que se supone que son los que más cuestan, son los que menos tienen, ¿cierto? Porque no tienen ni siquiera la capacidad de vender unas copias. Uno va a la Universidad Nacional de Colombia y no me dejan mentir, parece un bazar los corredores, pues porque los chinos tienen que vender que el CD, que el forro, que el estuche para el celular, que lo que sea para poder tener, para copias, para comer y para devolverse en el cheto, porque el papá no tiene, para mandarlo desde Soacha, etcétera, etcétera. Finalmente, por eso me parece tan interesante que su merced lo plantee desde ahí, porque una primera instancia es cómo empezamos a despolitizar escenarios que no tienen por qué tener mano política bajo ninguna circunstancia, y el primero es la educación, ¿cierto? Todos entendemos finalmente que si vivimos en una democracia, cada quien está en la capacidad de pensar lo que quiera. Entonces, ¿por qué tiene que haber una mano política para poner sesgo a una universidad pública? Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿cierto? Su merced decía, es que me parece lo justo que haya una retribución en términos de lo económico. Pues sinceramente a mí tampoco me parece tan descabellado. El problema es que el pelado sale, con mucha suerte consigue trabajo en un call center, ¿cierto? Porque pues tampoco hay oferta laboral, y es la realidad de la historia. Y entonces chino, con la plata del consulter, lo primero que va a pensar es cómo le retribuyo a mi mamá N cantidad de años de empacarme en la coca al almuerzo y hacerme el aguante para que yo pueda comer. Pues lo primero que le voy a meter la plata es a la mamá, ¿sí o no? Decía su merced linda. No, pues es que tenemos que retribuir la educación con conocimiento, claro, pero como no van a haber cerebros fugados, si por ejemplo para este año se hizo un recorte grosero en ciencia, educación y tecnología, e investigación. Entonces, si Colciencias no da abasto con los 3 pesos que tiene para repartirlos entre los investigadores, ¿cómo no se van a ir los pelados? Si yo no tengo aquí con qué, entonces ¿cómo arranco? ¿Vale? Hablemos alrededor de eso. Sí, eso es muy importante, pero entonces la segunda parte es que el gobierno apoye la creación de empresa, que el gobierno apoye a los emprendedores, que creo que es la economía naranja que está apoyando el gobierno actualmente, donde todos los chicos que tienen grandes ideas, que esos cerebros no se fuguen, sino que se queden aquí, que tengan el apoyo del gobierno, inclusive económico, para que puedan emprender en sus empresas. Uno de esos programas sé que los tiene la Cámara de Comercio, donde hace la asesoría desde el comienzo hasta el final para la creación de una empresa, para poder abrir mercados, para todo eso. Y ahorita con la economía naranja creo que hay mucho más oportunidades para los nuevos egresados. Entonces, pues por ese lado me parece muy bueno. Por otro lado, también tenemos que ser como aterrizados en que porque llegó un nuevo gobierno no nos va a solucionar las cosas de la noche a la mañana ni mágicamente. Es una problemática que ha venido muchos años atrás y que eso no se soluciona con un clic de dedos, sino que es un proceso donde todas las partes tienen que meter la mano, tienen que tomar responsabilidad y poco a poco vamos a ir viendo el cambio que todo Colombia anhela. Vale, es importante tener en cuenta que una vez que... Vale, no se vayan. Qué pena con ustedes tener que salir de la reunión, del debate, pero tenemos una reunión ahora a las 5. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y ojalá que el debate sea todo un éxito. Muy amables. Gracias por su participación. Vale, muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio y poder... aportar alguna idea y fuera de eso pues intercambiar con ustedes nuevas ideas. Nos vamos a retirar, entonces les deseamos que terminen con éxito esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias, que vuelvan. Vale, continuando con la idea, es importante como que retomar el hecho de que los estudiantes estamos de acuerdo que no están protestando por nada, que no están haciendo paro, que no están bloqueando vías porque sí, porque se les dio la locura y dijeron hoy vamos a hacer paro y vamos a bloquear tal avenida de tal forma, tal marcha hasta el centro. No. Todo este tipo de movilización tiene una justificación, tiene una argumentación, es que la universidad de por sí está en crisis. Las IES, que son las instituciones de educación superior, están en crisis porque es que no tienen dinero para nada. Pero a lo que voy es, en este momento... sabiendo que hay déficit, que hay desfinanciación, ¿por qué la hay? ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta, para ustedes, los medios en los que se da este tipo de movilizaciones para pedir recursos, son los mecanismos correctos? ¿Hacer paro, bloquear vías, llamar al desorden público, en fin, tantas formas de carácter vandalista o de carácter pacifista llegan a ser justificables para lo que se quiere, para pedir recursos? Bueno, en primera instancia, pues que toda una masa de estudiantes haya salido quiere decir que hay una problemática, ¿no? No fueron 100 ni 200 los que salieron a protestar. Eso significa como un llamado de atención. Yo me opongo absolutamente al vandalismo porque precisamente lo que se trata es de mostrar cultura, no incultura. Entonces, está bien las protestas porque están llamando la atención, pero tiene que haber un segundo paso, ¿no? Que ya es sentarse a plantear sobre una mesa las problemáticas concretas, con pruebas, es decir, para que se empiece a tomar acciones sobre eso y no que 6 meses de paro, o sea, pienso que así no es que no funcionan las cosas. 6 meses de paro y vuelvan a estudiar en diciembre. Yo estoy de acuerdo con 2 semanas de paro, pero ya vamos a cumplir la próxima semana vamos a cumplir la tercera semana de paro. Yo creo que ya está bien de paro. O sea, yo creo que el sindicalismo de estudiantes, porque también profesores también se unieron al paro, a la marcha. Deberían de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, con el gobierno y con el presidente de la República y con los alcaldes de cada ciudad y decirles cuáles son las justificaciones, las razones, ¿sí? Del por qué se vuelve a hacer este paro. Yo creo que el gobierno los tiene que escuchar y sentarse en un una mesa y decir, estos son los puntos que queremos, y los estudiantes y los profesores también, y ponerse de acuerdo. Pero ya no más van, ya no más paro, porque lo único que van a afectar son a ellos mismos y a los profesores. Bueno. Bueno, yo he escuchado varias cosas acá, quisiera resaltar algunas de ellas. Lastimosamente se fue la compañera que nos contaba o nos decía sobre que los estudiantes de las universidades públicas deberían retribuir económicamente dinero a las universidades. Pues yo no sé qué más impuestos pueden sacar en este país, ¿no? O sea, los impuestos, generalmente la salud, la educación, la vivienda, todo esto lo saca, o sea, lo pagamos nosotros mismos. El Estado no nos está dando nada. O sea, la plata que llega es plata de los impuestos, ¿no? Entonces creo que soy estudiante egresado de universidad pública. Agradezco a todos ustedes, a sus familias, por haber puesto un grano de arena para que me formara educativamente, pero yo no creo que en este momento sea el mirar de cómo generamos más impuestos para que la gente estudie, sino de dónde sacamos esa plata, o sea, cómo redistribuimos lo que gastamos, porque pues supuestamente estamos en un país en paz, ahora vamos a comprar armamento de guerra. Entonces sí me parece un poco ilógico de que si estamos apostándole a construir un país donde la modernización llegue, donde se industrialice, pues si no apoyamos a la educación superior, pues ahí vamos a tener un gran problema. Alrededor de las marchas, creo que después de la marcha que hubo hace 6 años, 7 años, en el 2011, que fue la marcha más grande de estudiantes en la historia de Colombia, creo que estas marchas desafortunadamente a veces no tienen el efecto que debería tener. Porque no, lo que ustedes hablaban, no hay unas mesas en donde el gobierno se siente con los maestros, se siente con los estudiantes y busquen soluciones. Entonces se deja las cosas a X o Y persona que intente solucionar, y como decía nuestra compañera, eso no es frotar los dedos y sacar plata, porque al parecer estamos en una crisis económica en este país que no se ve muy bien, pero vamos a sentirla en los próximos años. Entonces yo creo que si este país quiere avanzar y cambiar, industrializarse, poder generar tecnología, poder que la gente no se vaya, pues hay que invertirle un poquito más a la educación. Vale, en este momento vamos a hacer un pase a comerciales y ya volvemos para seguir con nuestro debate, que está muy interesante, sobre la educación pública en Colombia. El único banco donde realmente el cliente siempre tiene la razón. Recibimos consignaciones de ideas para un mundo mejor, así que aproveche, 0% en su cuota de manejo. Envíenos sus ideas para cambiar el mundo a numeral Banco Paz. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Vale, perfecto. Aquí volviendo con el debate sobre la educación pública en Colombia. Y para dirigirnos hacia el cierre del programa tenemos que mencionar dos cosas. Uno, que en el día de ayer se dio la reunión del viceministro de Educación con 3 organizaciones estudiantiles, que fueron el ACRES, el UNES y el FENARES, en el cual se entabló una mesa de diálogo en la cual no hubo resultado positivo para ningún bando, en tanto que los estudiantes o las organizaciones estudiantiles demandan que el gobierno no tiene ninguna intención de negociar, ni siquiera de apoyar, y que de hecho no reconocen las marchas que se están desarrollando por parte de los estudiantes. Uno, eso, para tener en cuenta. Y lo segundo es, una vez que reconocemos que no hay una buena destinación y como subdivisión de los recursos públicos, ¿a quién le tenemos que pedir que analice esto? ¿Al gobierno como tal o al Ministerio de Educación, que es el que se encarga de decidir a quién se le da determinado recurso? Entonces, por lo tanto, las preguntas serían... ¿Qué propuestas tienen ustedes para tanto los estudiantes como para el gobierno para dar una solución a esto? Puesto que en los comentarios anteriores que, digamos, había hecho la señora, sí, listo, estamos en paro, hay cierta marcha pacifista, pero también hay cierto vandalismo. Cabe aclarar que no siempre el vandalismo lo fomentan los estudiantes, también hay mucha intercepción de gente externa que pues no va a apoyar la causa, sino pues a todo lo contrario. Entonces, pues para darle como una solución y para darle fin al programa, ¿qué propuestas tendrían ustedes tanto para los estudiantes como para el gobierno para dar una solución a esta problemática? Bueno, pues como dije antes, centrarse en los puntos más importantes, porque pues obviamente no se va a llegar a una solución inmediata ni mágica, pero sí por lo menos comenzar por lo más urgente, después por lo más importante. Entonces, sentarse a mirar y plantear y comenzar a tomar medidas de qué se puede ir cambiando para que la educación y los recursos para la educación mejoren. Sin embargo, yo tengo entendido que hubo una muy buena partida que el gobierno destinó para la educación. Eso ya es un buen comienzo y pienso que también se necesita la colaboración de todos, porque una sola golondrina no hace llover. Entonces, pues, que todos también hagan sus propuestas, que se empiece a manejar lo más urgente y ya, que por algo se comienza. Muchas gracias. Mi propuesta que yo tengo es que, como yo había hecho anteriormente, que se siente los profesores, que se siente el Ministerio de Educación, que se siente los estudiantes, y que primero, antes de que hable el Ministro de Educación, hablen profesores, estudiantes, sean de universidad, estudiantes de Universidad de Bogotá, pero más que todo a nivel de Colombia. Y digan, estamos molestos o necesitamos poner estas propuestas, que nos suban el porcentaje de la plata, que nos suban más plata, que nos ayuden, porque nuestras familias no tienen para más recursos. Y yo sé que el gobierno los va a ayudar, tanto el Ministerio de Educación como el presidente. Deberían de ponerse en el lugar, el gobierno y el Ministerio de Educación deberían de ponerse en el lugar de los universitarios y los profesores. Es más, los profesores hoy en día no tienen cómo ayudar a sus familias a nivel y en los estudiantes también. Eso es lo que quiero. Bueno, muchísimas gracias. Con estas opiniones llegamos al fin del programa. Agradecemos a nuestros oyentes y cerramos el programa diciendo que es importante apoyar a la educación pública porque pues también es el futuro de nuestro país. Los profesores son quienes nos están enseñando a nosotros pues a crear un mejor futuro pues para nuestros futuros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Y es importante aclarar este punto ahora para generar un cambio, para que en este año 2018 se haga un llamado tanto a los estudiantes, tanto a los profesores y tanto al gobierno para que haya un cambio que realmente se pueda ver en la educación y en el mejoramiento del país. Muchas gracias.